la música, el sonido, la revelación 1990 está aquí con ustedes. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, con los brazos en alto, porque llega a Mar del Plata, llega al Superdomo el número uno absoluto, el líder Alcide. ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Ja! Un mundo de ensueños que puede mi ayer. Cielo que está allá, amor por crecer. Razones de fuego que ayer son mi verdad. Ya puedo sentirlo, ya puedo ver. Son pasiones en llamas. A ver las palmas, verde. Pasiones en llamas. La última cuando empezó, él me vencerá. No olvides que juntos hay que avanzar. Son pasiones en llamas. ¡Fuerte las palmas! Pasiones en llamas. Pero romper, me corro frío por la espalda. Yo no sé lo que voy a hacer. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Necesito mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. ¡Ya! Se me dio, como le gusta caminar.

brazos quiero amanecer. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, a donde va con la luna serena. Entre tus brazos quiero amanecer. Gracias. Al cine. Mis ojos casi ciegos de tanto ver los tuyos, ya no se atreven a fijarse en otra cosa. Mis manos al tomarte modelan tu cintura y brillan luces de colores en tu pelo. Suena la canción y luego en su melodía, el mundo más hermoso que se pueda imaginar. Mírame, háblame, ven junto a mí, esta canción es para ti. Siéntete dueña de mí, tu lugar es para ti. Mírame, ámame, ven junto a mí, esta canción es para ti. Báilala, siéntete dueña de mí, tu lugar es para ti. Las palmas fuerte. Vamos, todos, sí. ¡Más fuerte! ¡Va! Mentira, lo que es nada de lo que te dicen, que un lado viejo deja cicatrices dentro del alma y del corazón. O por más años que tenga la vida, o el amor de vos no se olvidará. Mentira, o el amor rico nunca se lo olvida, o el amor rico siempre se lo duvida, para tener una nueva ilusión. Mentira, o el amor rico nunca se lo olvida, por eso siempre llevaré en mi vida. ¡1991! ¡Un, dos, tres! una plaza y la plaza varonita que alumbraba las parejas cuando se daban besitos. Y un muchacho enamorado de la mamá mamacita quiso ver todo para correrme el papá paradito. Bonito, muy bien, todos, chao. Eros del paro, eros del paro, paro, paro, paro, paro lindo. Eros del paro, eros del paro, paro, paro, paro, paro lindo. Papo, paro lindo, papo, paro lindo, papo, paro lindo, papo, paro lazo, paro lindo. Farolito. Muchas gracias. A ver las palmas. Fuerte. Más fuerte. Las cosas buenas, sin tener problemas. Yo quiero vivir la vida, dame más, dame más, dame más. Yo quiero vivir la vida, lo mejor que pueda. Me gustan las cosas buenas, sin tener problemas. Yo quiero vivir la vida. La vida es bella, sí, la vida es bella. No te la pierdas, no, no te la pierdas. Yo quiero vivir la vida lo mejor que pueda. Me gustan las cosas buenas, sin tener problemas. Yo quiero vivir la vida. A ver las palmas, el último tema. Un, dos, tres, cuatro. Recuerdo hoy cuando decías que me querías y un día de dije adiós, que tonto fui, no me importaba que tú me amaras y lloro por ese amor. Lágrimas derramo por ti, lágrimas por lo que sentí. Si te encontraré algún día, nunca más te dejaría perder. Pensamiento es un tormento vivir sin ti. Mi corazón está sufriendo te tengo. Como ayer junto a mí de aquel adiós, hoy me arrepiento que me enviciendo, llorando estoy por tu amor. Lágrimas derramo por ti, lágrimas cuando estás aquí, si te encontraré un día nunca más te dejaría perder. Lágrimas que hablan por mí, lágrimas que no tienen fin, vives en mi pensamiento, es un tormento mi vida, mi vida. A los señores sonidistas, gracias. A los señores iluminadores, gracias. A toda la banda, gracias. A todos, al señor Fede, Patricia Landi, señores camarógrafos, señores fotógrafos, a todas las radios que cubrieron todo el recital, al esfuerzo de Líder Music, gracias. Gracias. Gracias. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y si lleva mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós.